gran equipo, alegre, divertido, que a la hora de hacer radio marcan la diferencia. Radio Chachapoyas, escúchanos en los 99.1 FM. Nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes, amables oyentes que nos siguen a través del Radio Chachapoyas y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos al programa. Buenas tardes, Katy. Doña Cuchita, buenas tardes. Acá contentos, más iluminados en nuestra cabina. Sí, ¿no? Con luces muy, muy potentes, y eso es muy bueno para que nos podamos ver mejor y para poder tener más empatía el día de hoy. Claro. Tenemos un tema muy interesante. Sí, como ya se ha publicado en las redes en el transcurso de estos días, nuestro tema a tratar el día de hoy es viviendo en familia, sobre todo en estos tiempos, ¿no, doña Cuchita? Donde en algunos casos se ha visto crisis, en otros se ha visto unión. Entonces, para eso hemos tenido un invitado especial que nos va a enseñar cómo sobrellevar estos temas, ¿no? Así es, amigos, se trata de Daniel Armas, un especialista en asesoría familiar, aparte de tener otra formación académica, claro, ¿no? Ya que más adelante les estaremos dando a conocer, con él estaremos dialogando sobre este importante tema, viviendo en familia. ¿Qué tan importante es la familia, Katia? Claro, sí, precisar que no solamente, como lo estábamos mencionando, ¿no? Pero ¿qué entendemos por familia? Conformadas, madre, hijos. Claro, eso lo vamos a aclarar hoy, ¿no? No, pero pues todo el entorno familiar, todos los que vivimos en una sola casa. Claro. ¿Bien? Vamos a iniciar entonces, Warmicuna Reminding, mujeres dialogando, contentos con todos ustedes a este mediodía, y vamos con nuestro primer momento musical para luego ya estar en contacto con nuestro invitado. Y justo es una canción de nuestro invitado, ¿no? Porque también... también es músico. Sí, ya lo vamos a comentar ahora. El tema es Tu poder. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿De dónde has agarrado esto? De la cómoda del cuarto. No tienes por qué agarrar mis cosas. Sí, si no, nunca me dicen. Pero no puede ser. Está bien. Millones de ángeles le cantan a Dios, no se cansan de entonar miles de salmos a su amor. Tu poder, tu gloria, Señor, tu misericordia no conoce límites, por eso tu amor se quedó aquí por siempre. Presencia de Dios, adorando eternamente a su nombre. Tu poder, tu gloria, Señor, tu misericordia no conoce límites, por eso tu amor se quedó aquí por siempre. Gloria, Señor, tu misericordia no conoce límites. que recurrir al Señor y su poder, dice, ¿no? Para fortalecernos como personas, como hijos del Creador, y también fortalecer nuestra familia y transmitir esa paz, ¿no? Esa paz que Él nos da, esa tranquilidad. En tiempos de problemas, saber sobrellevarlo, ¿no? Así es. Bien, muy buen tema de Daniel Armas. Y a propósito, vamos ya rápidamente a presentar a nuestro invitado. ¿De quién se trata? Como lo dijimos a un inicio, doña Cuchita es un especialista en asesoría familiar, ¿no? Pero además de ello, es administrador de empresas, egresado de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Estudió en IPAE la carrera de Administración de Negocios con mención en Comercialización. Tiene dos especializaciones, una en Administración y Métodos y otra en Liderazgo de la Escuela de Posgrado de la UPC. Así es, llevó un diplomado también en asesoría familiar en el Centro para el Desarrollo de la Familia, es conferencista en temas de pareja y familia, además dicta charlas de valores y trabajo en equipo y también es músico, compositor y cantante, y ahora lo hemos visto, ¿no? Actualmente se encuentra trabajando como defensor pro vida, pro matrimonio y pro familia. Ha visitado decenas de colegios a nivel nacional dando charlas a padres de familia. Ha participado como ponente en muchos retiros y jornadas para matrimonios. Actualmente da asesorías personalizadas y conferencias online. Así, muy importante nuestro invitado y sobre todo con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Conoce bastante, viviendo en familia. Buenas tardes, señor Daniel Armas, bienvenido al programa Dialogando. Mujeres Dialogando, Warmicunas Rimaini. Muy buenas tardes, un honor estar pues con ustedes, Mujeres Dialogando, tanto con Katy, con Mari, así que bueno. Muy contento. Gracias por la invitación, por la deferencia. Sí, nuestro tema es muy interesante, viviendo en familia. Y quisiéramos, para iniciar nuestra conversación, ¿quiénes realmente son los integrantes de la familia? ¿Quiénes conforman la familia? ¿Solamente papá, mamá, hijos? ¿O cómo podríamos clasificarlo? Viendo sobre todo cuando las familias a veces somos numerosas, ¿no? Bueno, si nos vamos etimológicamente al diccionario, pues decimos es un grupo de personas tomado o formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, ¿no? Y que convive y que tiene un proyecto de vida en común. Sí, sus entonces hijos cuando los decir... tiene. Ese es un poco, digamos, si es que nos vamos a la etimología, ¿no? Porque podrían haber muchas definiciones. Una vez estaba en una charla. Y bueno, yo trabajo sobre el ideal de la familia, ¿ya? Valgan verdades, el ideal de la familia es pues papá, mamá, hijos. Claro. Pero la realidad también nos choca en el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de padres separados. Sí. Ah, con mis dos hermanos, o mi hermano y yo, mejor dicho, sus dos hijos de mi madre, formábamos una familia. Entonces, pero yo no puedo salir en las charlas a decir, bueno, a partir de ahora, para que yo no me sienta mal, entonces solamente las nuevas familias van a ser mamá-hijos, o van a ser papá-hijo, o van a ser, y yo ponga, digamos, un estándar, ¿no? Sí. Todos quisiéramos una familia ideal, y cuando ideal, nosotros damos... Vida. Sí, ideal, tenemos que partir de un ideal, y de... etimológicamente también tiene que haber una definición, no puede decir como que nos podemos ir por las ramas, ¿no? Entonces, claro. Podemos decir que es un grupo de personas que tiene un ideal en común, una vida en común. Yo siempre digo, la familia está hecha de momentos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, una familia unida está hecha de momentos, de convivencia, de compartires, ¿no? De vida, de mucho tiempo compartido, ¿no? Por eso el tiempo tiene que ver. Ahora, la base de la sociedad siempre nos ha dicho, ¿no? Es la familia. Pero a veces no analizamos cuál es la base de la familia. La base de la familia son los esposos. Papá y mamá. Ellos son la base de la familia. Cuando vienen los hijos, la familia crece, ¿no? Pero la base siempre va a ser el amor de los hijos. Sí. Por ejemplo. Porque desde ese amor conyugal, digamos, perdóneme, desde ese amor fluye a los demás integrantes de la familia. Pueden ser, en este caso, los hijos, y si viven no sé, pues la abuela, el tío, todos, su amor tiene que fluir desde algún lado, digamos, ¿no? En este caso, en la familia ideal, viene desde los padres. Perdóneme. Licenciada, usted mencionaba de que para poder saber vivir en familia se tiene que convivir. Sin embargo, se ha visto de que en este tiempo que se ha vivido actualmente, ¿no? Muchos de las familias no paran en el hogar, ¿no? Son indistintamente por el trabajo, por las múltiples actividades que tienen que realizar, pero a partir de esta pandemia se ha visto una convivencia, ¿no? Pero las familias estamos proyectadas a pasar mucho tiempo juntos para poder lograr esa convivencia. No, está proyectada para que dialoguemos. Nosotros tendremos que buscar dentro de nuestra realidad el tiempo de calidad, lo que se llama tiempo de calidad, ¿no? Es decir, en el poco tiempo que dispongamos, de acuerdo a nuestra propia realidad, podemos nosotros sacarle pues ese jugo, ¿no? Para poder dar ese cuidado emocional que tiene que haber en los integrantes, ¿no? Tiene que haber una aceptación de amor también. Es una relación finalmente de personas que si no se conoce del todo, no van a poder confiarse cosas. Sí. Y muchas veces en la familia, pues, la confianza se termina, tal vez el no aceptar como somos también contribuye, pues, a la falta de paz y armonía en nuestro hogar. Y a veces uno se pregunta, rompe la cabeza o está triste y dice, ¿por qué no hay paz, no hay armonía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay agravios? ¿Por qué hay faltas de respeto? Y finalmente, no nos conocemos porque no hemos compartido tiempo, no hemos dialogado con calidad y porque finalmente llegamos a ser solamente personas que conviven bajo el mismo techo, pero que no se conocen, que entran y salen. Qué triste. Nada más. En ese sentido, ¿cómo evaluaríamos a el estado situacional de las familias en el Perú? Sabemos que hay hogares disfuncionales, sabemos que otros viven solo con los abuelos, ¿no? Por múltiples situaciones, o a veces por cuestiones de trabajo también estamos un poco separados, ¿no? Pero, ¿cómo evaluamos el estado situacional ahora? Bueno, algunos porcentajes hablan de 60-40, es decir, 60% de personas que se separan, 40% que están unidas, o viceversa. En algunas realidades en el Perú, pues está 50-50. En otros colegios, me ha tocado ir a colegios donde me dicen, ¿sabes qué? Acá todos los padres han separado, así que no hables de familia ideal. Han habido sí. Colegios donde 60-40, es decir, 60 están luchando, porque lo que hay que aclarar aquí, Katy y Mari, es que no hay familia perfecta. Sí. No existen las familias perfectas, existen las familias que se aman, que es diferente. Las familias que se aman son las que todos los días esfuerzan. Las familias que se aman son las que todos los días aceptan que cada uno pues, es un ser imperfecto y que está luchando por serlo. Y que está aportando algo. En una familia no todos son iguales, ¿no? La alegría, sí. Él es el alma de la fiesta, dicen, ¿no? Y él es el poeta. Introvertido. Y ella es la que pone la más sesuda, la más inteligente, la más pies en la tierra. Licenciado, ¿me entienden, no? Entonces, ¿qué pasa cuando esa situación se presenta, ¿no? Uno trata de llevar la situación, la fiesta en paz, como se diría, y la otra persona no pone de su parte, ¿no? Ya, a veces pasa de que nosotros identificamos, ¿no? Por ejemplo, usted ahí se ha dado cuenta que, o es una situación donde uno ha identificado, uno quisiera y dice, pero ¿qué pasa si yo sí estoy poniendo algo? Pero a veces partimos de una premisa equivocada, es decir, evaluamos la situación y pensamos, y eso nos pasa a todos, ¿ah? Que los demás son los culpables. No, mi esposo es. Lo que pasa es que mi esposo no se capacita. Mi esposo es el problema. Yo sí he comprendido. Yo sí esto, o un hijo que se pelea con sus padres y dice, no, mis papás son el problema. O los padres dicen, no, mis hijos son el problema porque son unos malcriados, unos malagradecidos. O sea, siempre, cuando hay problemas en la familia, se parte de la premisa de que el problema son los otros. ¿Qué sugiero yo siempre cuando hay esa pregunta? Que si tú quieres paz en casa, no mires a nadie. Tú aporta la paz. Como dice la oración de San Francisco de Asís, qué hermosa oración, ¿no? Sí. Quiero ser un instrumento de tu paz, dice. Uh-huh. ¿Sí? Donde hay odio, ponga yo amor, dice. Donde haya injuria, ponga yo perdón. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza. Donde haya desaliento, ponga yo fe, dice. Donde haya oscuridad, ponga yo tu luz. Oh, divino maestro, que no busque ser consolado. Esto es para la familia, ¿sabes? Sí. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Porque dando es como recibimos y perdonando es tú nos perdonas. Termina la oración. Entonces, que esa parte de esa oración parece fundamental para poder empezar cambio, iniciar algo distinto en nuestra familia, ¿no? Yo seré ese aporte, como decía Gandhi también, ¿no? Hay que ser el cambio que queremos en el mundo. Ajá. ¿No? A veces exigimos que el mundo cambie, pero el que no empieza a cambiar es uno. Empiezas señalando a todos, diagnosticando el problema, es uno, pero no cambia. Y quiere que el otro cambie. O a veces pasa de que uno cambia poquito, ¿no? Dice, pero yo ya no estoy peleando, pero yo ya no estoy gritando. Y piensa que con un pequeño grito ya toda la realidad va a cambiar. Y eso no es así. Sí. Entonces, doña Guchita, disculpe. Entonces, en esos casos, con lo que usted nos dice que uno tiene que ponerse primero a pensar en qué me hace el bien, es un consejo sería cuando hay discusiones familiares, cuando ya están por separarse, no pensar en los hijos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no me separo por mis hijos porque no se van a criar en un ambiente donde no van a poder aprender valores en conjunto o cosas así. Entonces, en este aspecto se recomendaría que los padres primero piensen en cuál va a ser lo mejor para ellos, ¿no? ¿Se podría entender así a partir? Diríamos, yo partiría de lo mismo que acabo de decir, de primero, ¿qué está pasando conmigo? Es decir, por ejemplo, si soy el esposo y tengo problemas con mi esposa, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? No mirar a mi esposa ni dejar el tal vez ella tenga muchos errores, o haya como, etcétera, y ella dice que yo soy el problema, etcétera. Sino yo revisarme, como esposo, cómo soy como padre, yo primero, y tratar de cambiar. O sea, yo no soy personas que aconsejo, mira, ¿sabes qué? Si no te va bien, no te llevas bien, ¿sabes qué? Sepárate, porque ese mal ejemplo de gritos y pleitos va a afectar a los hijos, ¿no? O sea, no pienso así. Yo pienso que uno tiene que haber hecho su esfuerzo, pero partiendo de uno mismo. Mucha gente no ha... Y si yo no tengo paz, puedo dar paz. Y en la familia, y es un tip, tenemos que cultivar la ciencia de la paz. ¿Cuál es la ciencia de la paz? ¿Cuál es? La paciencia. Esa es la ciencia de la paz. La paciencia. Ah, y mucha gente en las no casas no tiene paciencia. A veces se convierte en santa paciencia, licenciado. ¿No? Ahí está el problema. La falta de paciencia es el problema en muchas familias. Claro, ahora, sí, soportarnos en esta pandemia ha sido un gran reto, ¿no? Ajá. De familias, como decía Mari, ¿no? Familias que no han estado acostumbradas a estar conviviendo juntas porque trabajaban todo el día y la pandemia ha obligado a estar cerca todos los días y muchas horas. Claro. ¿Qué ha provocado eso? Ha provocado también peleas, desavenencias, pleitos, hasta agresiones verbales. Sí, en algunos maltratos, casos. Maltratos. Sí. ¿No? Sí, entonces, las familias, licenciado, disculpe, no están preparadas para convivir por más tiempo ahora, dada la situación que vivimos, ¿no? Hay que ir al trabajo, o sea, nos hemos estado acostumbrando a ese ritmo de vida, ir al trabajo, que los chicos a la escuela, algunos no ni almorzábamos juntos, en fin, pero luego ya en este confinamiento pandemia, hemos estado, ¿no?, más reunidos. Y como que nos ha chocado, ya no estamos preparados para convivir más tiempo. Nos han obligado, pues, a lo que no hemos acostumbrado. Uh-huh. Pero para muchas familias ha sido una bendición. Para otras también ha habido este problema de la falta de costumbre. Yo lo definiría así, simplemente falta de costumbre, de algo que creo que debimos habernos acostumbrado naturalmente antes, ¿no? Es decir, esos tiempos en familia que al margen, y olvidémonos de la pandemia por un momento. Sí. Papá salía a buscar pan de sol a sol, tal vez mamá también, los hijos del colegio, Después papá llegaba cuando los hijos ya estaban viendo si son chiquitos, les daba un beso, pero no hablaba con ellos, no crecía con ellos. Y bueno, se pasó la niñez, la infancia de sus hijos y no sé, nunca habló. Llevó el pan, pero no se preocupó de conversar con ellos, de saber quién es su mejor amigo, su mejor amiga. Claro. Esos hijos crecen con un padre ausente. Esa es la gran paradoja, ¿no? Decir, no, pero mis papás están separados. Pero es como si no tuviera papás, porque los veo poquito. Creo y sugiero, a partir de esto, de esta realidad, que como familia tendríamos que estipular, tendríamos que declarar algunas fechas inamovibles, uh-huh. algunos momentos, no solamente como familia, como pareja también, no sé. Conozco parejas que los viernes son sagrados, por ejemplo, ¿no? Viernes en la noche. Uh-huh. Y en pandemia también tenían los hijos. Se van a su cuarto, duermen temprano y ellos se quedan viendo televisión, tomándose una copino, conversando yeah. como los viejos tiempos. Cultivan su relación y sus momentos. Y también así en familia, no sé, los domingos, al almuerzo, que es sagrado, los hijos pueden crecer, pueden ya estar en la universidad, pero saben que es sagrado y van a llegar a la casa a almorzar con padres, con los yeah. papás. Entonces, uh-huh. ¿cómo se puede hacer una especie de costumbre o de buena costumbre, jugar, por ejemplo, los sábados en la tarde, si tus hijos pequeños, jugar un ludo? Yo les comparto, en mi caso, yo tengo, mi hijo mayor tiene 15, mi hijo menor tiene 3, y los momentos más bonitos que hemos pasado en esta pandemia han sido cuando hemos compartido juegos de mesa, por ejemplo, el ludo. Nos hemos reído, ¿no? El 6, porque el otro no saca 6 un rato, o si no el otro sí le sale varios 6 y avanza y gana inesperadamente, o ajá. se le cae el dado, cosas así que salen de los momentos, ¿no? A veces algunas familias hasta han inventado juegos, ¿no? exacto, ajá. cada uno de ustedes podría contar hasta una experiencia propia de lo que ha vivido en familia, y en este caso la cuarentena y la pandemia nos ha obligado, ¿no? Digo, claro. yo que no soy digamos pesimista en ese sentido, yo creo que muchas familias le han sacado el jugo también a esto, ¿no? Realmente han recuperado el tiempo, digamos. Sí, eso es muy sí. cierto, ¿no? Bien, licenciado, le parece que vamos a una pausa. Breve, vamos a escuchar otro tema suyo, Perdón, Amor, y luego retornamos con el segundo momento de nuestra conversación. Melodía de amor para pedir perdón, para decirte que yo aún te amo, para aceptar que nada es igual sin ti, que existe un gran vacío en mi alma. Abro mi corazón, pero en esta ocasión arrojé las razones que mi orgullo buscó, motivos que impidieron acercarme a ti, poder decir lo siento y rescatar nuestro amor. No negaré que soy culpable, fui yo quien falló, quien rompió la ilusión. Perdón, amor. Sé que decir lo siento no se lleva el dolor. Pido a Dios nos pueda dar la paz a nuestro corazón. El estar lejos de ti me hizo descubrir por ti, amor. Ahora he decidido que sea más que una canción, de mi parte no. que juzgar. Quiero darte testimonio de mi amor. Los años pasarán y sé que nos dirán que mucho hemos perdido alejados. ¿Qué pudimos hacer de nuestro amor el mejor? Que solo era cuestión de perdonarnos. No negaré que soy culpable, quien falló, quien rompió la ilusión. Perdón, amor. Sé que decir lo siento no se lleva el dolor. Pido a Dios nos pueda dar la paz a nuestro corazón. El estar lejos de ti me hizo descubrir. De mi parte no tendrás más palabras que juzgar. Quiero darte testimonio de mi amor. Bien, para los que recién se unen a nuestra señal, estamos conversando con Daniel Armas, quien es especialista en asesoría familiar, sobre este tema tan importante que es viviendo en familia. Licenciado Daniel, sabemos de que usted ha hecho un acompañamiento en muchas oportunidades a muchas familias, ha asesorado, ha estado ahí tratando de ayudarlas. Nuestro Creador, o sea, Dios Todopoderoso y Eterno, quien creó y mandó a Jesús, ¿no?, su Hijo, para que nos dé gran demostración de amor extremo, que es ese ejemplo que necesitamos en la casa, porque en la familia necesitamos amor extremo. Porque cada vez que hay ir a algo, cada vez que hay que sacrificarnos por alguien en nuestro hogar, estamos demostrando ese extremo. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde lo vemos? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesús en la cruz, pues, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él en la cruz haciendo eso. O sea, probablemente yo o ustedes hubieran querido bajarse de la cruz a pelearse con los romanos, ¿no? Pero no puede ser, esto es injusto, ¿no? ¿Quién dice eso, pues, no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón, 77. El perdón es un tema, y justo lo escuchábamos en la canción, ¿no? Uh-huh. Es un tema súper importante en la familia, en la casa, pero no somos capaces. O sea, esperamos que sea el último momento cuando nuestra pareja, nuestra esposa o el esposo esté en ese ataúd, cuando está bajando uh-huh. en el cementerio, lo están poniendo en el nicho. Ahí la gente se raja las vestiduras. Mi amor, ¿por qué te fuiste? Tarde. Yo invito a los oyentes de Radio Chachapoyas, invito a toda la gente que nos está viendo, escuchando, que no esperen el último momento, que tengan nostalgia del futuro. ¿A qué le llamo yo nostalgia del futuro? Porque uno diría, la nostalgia es del pasado, no del futuro. Yo le llamo así, porque yo quiero que ustedes se pongan en el momento, en el futuro, donde van a perder a su ser amado. En ese futuro que va a pasar, o sea, no es que no va a pasar, que se pongan, que se imaginen ese futuro y que se pongan nostálgicos, porque va a ser un momento muy difícil, y que después se den cuenta, después que se pongan tristes en el futuro por ese momento difícil, regresen y digan, uy, fue mal sueño, no sí. estoy viendo eso, estoy aquí, corro a pedir perdón, corro a perdonar, corro a abrazar, corro a decir, oye, hijo, te amo. esposa, hoy día te dije, amo, no, no me has dicho, te amo, mi amor, si no te lo repito, perdóname, yo te amo. Así, tenemos que, digamos, personas que estemos contra el tiempo, ¿para qué? Para que cuando tenga que estar, no arrepentirse. Yo llore, me tire, me rasgue la camisa, ¿no? Porque, como ejemplo que a veces pongo, yo hace unos años estuve en el entierro del esposo de un amigo, y mi amigo me dijo en su declaración, digamos, su discurso que hacen los esposos, pues cuando pierden y su familia está ahí, ¿no? Él dijo esto, no me olvides, negrita, todo lo que pude hacer por ti lo hice en vida. Y terminó el discurso. No lloró, no se agarró, no gritó, no, dijo eso. Y me pareció muy oportuno, porque en realidad eso tenemos que hacer todos. Y porque se sentía con calma, seguro, porque había desarrollado todo eso, lo que usted nos indica, ¿no? Entonces no tenía ninguna tristeza. Y así tendríamos que llegar. Todos, ¿no? Interesante. ¿Sí? ¿Cómo es trabajar? Ustedes cuando lleguen a su casa a pedir perdón a sus esposos. No. Inmediatamente. Y también que nos pidan perdón, ¿no? También eso. No, no. primero. Bueno, ahora lo aceptamos, licenciado, porque el domingo es Día del Padre. Así que nos vamos a ir a pedir perdón. Licenciado, ¿usted cree que nos podría tocar una canción respecto a la unión familiar? Un tema que a usted más le guste. A ver, a propósito del Día del Padre, a ver, vamos a ver, voy a poner una pista aquí. A ver, vamos a buscar rápidamente. Sí, qué interesante canción. Todo esto. ¿Ahí escuchan bien el sonido? Sí, muy bien, sí. Ya, entonces voy a retrocederlo y voy a estar. Estamos conversando, ¿no? ¿Sí? A propósito del Día del Padre, a todos los papás, porque es una ascensión que muchas personas no comprenden. O sea, el ser papá, a veces uno, papá, no expresa mucho, ¿no? Sí. Y como que todas los laureles ya se lleva a la mamá. La mamá, y como canción que el papá habla, es en serio. Sí, ¿no? A veces como que del orden, ¿no? Del papel respeto. De serio, de, ¿no? De persona, digamos, formal y que tiene que estar siempre con la ley en la casa, ¿no? La disciplina. La disciplina, ¿no? Entonces, sí. Pero en el corazón de papá hay cosas que a veces no podemos comprender. Esta canción habla un poco de eso, ¿ya? A ver, vamos a escucharla. Entonces, para todos los papás, y en especial... Está próximo su día, ¿no? Y para los papás de la municipalidad, un saludo cordial, y los papás de Chachapoyas. Todos los regalos que el Señor nos pueda hacer, un hijo es el más grande de todos. Encarna el milagro de la vida y del amor. Bendito sea quien nació. Lo miro y su sonrisa me ilumina. Su ternura me alienta el corazón. No existe tiempo para la tristeza o el dolor. Solo hay tiempo para dar gracias a Dios. Mensajero del amor de Dios, tú llenaste mi alma de ilusión. Y es que fe en ti, que descubrí un inmenso amor. Pasarán los años, pero jamás tú dejarás de ser parte de mí. Gracias, Señor, por los hijos que nos has cargado cuidar. Te pedimos en esta tarde por cada uno de ellos. Presencia reconforta mi alegría, a tu lado cada día soy mejor. Ahora quiero dedicarte todo el tiempo de mi vida, ruego a Dios que seas feliz en mi nación. Ahora puedo sostenerte entre mis brazos y algún día tú me sostendrás a mí. Gracias Dios por enviarme este regalo. Soy feliz sabiendo que es parte de mí. Mensajero del amor de Dios, tú llenaste mi alma de ilusión. Y es que fue en ti que descubrí un inmenso amor. Pasarán los años, pero jamás tú dejarás de ser parte de mí. Pasarán los años, pero jamás tú dejarás. Sangre de mi sangre, parte de mi ser. Y también a todas las mensajeras, a las hijas de papá, que muchas veces no tuvo palabras para decirles amo, te quiero hija, te quiero hijo, que campeón, eres mi muñequita, ¿no? Las hijas, ¿no? Siempre a veces hay que entender que a veces papá no tuvo las palabras exactas para decir hijo, te amo, eres mi campeón, mi orgullo, o hija, te amo, eres mi muñequita, mi niña bonita. Licenciado. Y hoy día yo te digo te amo hija, te amo hijo. Es correcto, licenciado, que algunos papás se justifiquen por lo que usted menciona, ¿no? Hay muchos que no dicen, ¿no? Obviamente el papá, el cariño de padre siempre está, pero no muchos lo expresan y dicen, no, es que a mí no me dieron cariño de niño. ¿Es correcto eso? No, tú y yo sabemos que no es correcto, ¿no? Pero ellos, o sea, no es correcto, por su misma y es más, ideología, ellos siempre se justifican con eso. No, es que yo no recibí cariño. Pero creo que poco a poco los papás, tú sabes que no hay escuela de padres, ¿no? Uh-huh. La escuela de padres... Justo ahí iba, de padres iba a ir mi pregunta. Se va. La escuela de padres es a destiempo. Uh-huh. O sea, nos enseñan a ser padres cuando ya lo somos. En primero, en segundo. Y quizás cuando ya nos hemos fallado en algún momento. Claro, porque un niño a los 6 años, en primer grado de primaria, donde ya entras a un colegio, donde el colegio te obliga a una escuela de padres, tu hijo ya tiene 6 años. Y es tarde. Ajá. Sí. ¿Te viste recibir la charla? Estaba tu hijo por venir, soltero. Es más, yo considero un político o un congresista, yo le diría, ¿sabes qué? Que deberías de promover son leyes que sean a favor de la familia. Por ejemplo, que en la secundaria a los chicos y a las chicas de cuarto y quinto les enseñen a hacer, las escuelas de padres que enseñan en los colegios a los papás, les enseñen a los chicos antes de que sean papás. Sí. Para cuando lo sean, lo hagan bien. Sí. Ah, me parece algo lógico, pero no. Este es el mundo a la vez. Sí, ahora, con respecto a tu pregunta, Mari, con respecto a tu pregunta, decías, sí, los papás, yo conozco arquitectos, ingenieros, abogados, gente muy preparada, que no saben ser padres, no saben ser buenos esposos. O sea, son eruditos en el tema que han estudiado. Son respetados en la universidad, en el trabajo que tienen, pero no aprendieron a ser, digamos, esos agentes de restauración en su casa. Eso se aprende poco a poco. Hay literatura. Eso parece nuestra razón de ser bien, en lo que soy un asesor educativo, ¿no? Porque acá enseño, yo enseño de todo. Enseño la asesoría familiar, pero también soy asesor de canto, por ejemplo. Claro. Pero entiende que también alguien te puede enseñar. O sea, no es que porque no aprendió en su momento, pues uno tire la toalla, sino también hay gente que te puede ayudar, ¿no? Ese, por ejemplo, es mi trabajo. No es que te vaya a enseñar nada nuevo tampoco. Voy a hacer es orientar y que tú te des cuenta por ti mismo cosas que puedes hacer mejor a partir de que lo comprendas. Entonces, Lo que yo les diría a todos esos papás que son eruditos en su tema es: ningún éxito en la vida justifica el fracaso de tu familia. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso de tu familia. Yo creo que nadie en su sano juicio va a querer tener mucho dinero, muchos bienes, muchas cosas materiales y una familia destruida. Nadie quiere eso. ¿Cómo es trabajar con las familias, licenciado? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Sí se puede hacer de repente dinámicas, tratar temas específicos? ¿Asisten todos o cómo son las estrategias que usted realiza? Bueno, ¿no? En realidad los colegios son los que muchas veces contratan, ¿no?, para los padres de familia, como le decían, las escuelas, ¿no? Entonces, creo que todo aporte, o sea, valgan verdades siempre, y vuelvo a decir algo que dije al inicio del programa, ¿no? O sea, poco a poco esto es, digamos, una comprensión de cada uno. O sea, cuando la señora Katy o señora Mari comprende el tema en la casa y que si quiere paz y amor en su casa, la que tiene que ser un agente de restauración y de aporte de eso que quiero, tengo que ser yo. Igual, creo que a partir de la comprensión de quien quiera que escuche un consejo, quien ha escuchado este programa, por ejemplo, se habrá hecho muchas preguntas, ¿no? Habrá hecho, tal vez la pregunta del millón será: el problema no seré yo. Yo estoy echando la culpa al esposo, al hermano, al hijo, a la abuelita, a la suegra, a todos. ¿No seré yo? ¿No será que yo tengo poca paciencia? ¿No será que yo no comprendo a las personas que me comprendan a mí, pero yo no entiendo a la gente? ¿No dialogo bien? ¿Soy agresivo? ¿No será que yo soy irrespetuoso, vulgar, etcétera, etcétera? ¿No seré el problema? Sí, yo creo que ahí partiríamos, ¿no? Para analizar. Poder Exacto. analizar. Y a partir y de ahí sí hay esperanza. Ajá, recibir. A partir de ahí hay esperanza. Hay esperanza, sí. Sí, de verdad que sí. ¿Qué mensaje daría usted a las familias y sobre todo a jóvenes que de repente están pensando en formar una familia y también adolescentes, ¿no?, que están empezando a amar, entre comillas, en un mundo tan sexualizado, ¿no?, en un mundo tan diferente a nuestras generaciones, por ejemplo, a la mía, ¿no?, que soy una generación medio del 70, ¿no?, que es donde, cuando yo nací. Entonces, a mucha honra, porque todavía podíamos compartir en familia, las reglas se daban y había que respetar, ¿no?, todo eso y lo importante que era almorzar, como lo indicó usted, en familia. Y ahí eran los momentos, los espacios para poder compartir y decir nuestros problemas y nuestras alegrías también, ¿no? Y también una generación que no descartaba las cosas, sino que trataba de ponerlas, sí, de arreglarlas. Sí, eso es muy cierto. En cambio ahora todo es descartable y es más, se promueve mucho esto, ¿no? Si algo no te sirve, no te gusta, descártalo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo y creo que el partamos de que las parejas también no empiecen a ser descartables, ¿no? Porque ahí también estamos malogrando toda esta vida, ¿no? Sí, justamente muchas veces, y aquí tenemos que tomar, por ejemplo, la carta que Pablo, ¿no?, San Pablo hace a los corintios, ¿no? 1 Corintios 13. Nada más perfecto que el amor, dice, si uno lo busca en la Biblia, ¿no? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. El amor es paciente, servicial, sin envidia. No se aparentar, no se hace el importante. No se deja llevar la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Así dice, ¿no? Ajá, sí. Entonces cuando dice, oye, pero todo eso tengo que tener en cuenta, sí, el amor es paciente. El amor todo lo soporta, termina el párrafo, digamos. Sí. ¿Que será difícil amar? Claro que sí. Sí. ¿Y necesito un compromiso para el amor? Claro que sí. Sí. Lo que no estamos dispuestos a que nos amen, pero a que los demás se sacrifiquen, y nosotros que los demás nos ayuden, que los demás nos hagan felices, y no estamos dispuestos a nosotros empezar, a nosotros amar, a nosotros dar. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Amar es dar, amar es entregar. Amar es servir. Comprender. Amar es buscar la felicidad y la plena realización, el ser amado, es decir, con el tú. Si yo te digo que te amo, lo que te estoy diciendo, yo quiero tu felicidad, quiero tu plena realización. No tiene que ver con algo egoísta, tiene que ver de aquí para allá, de lo que sale en mí. Y si alguien me ama, es lo que sale de esa persona hacia mí. Cuando hay una pareja que ama, es lo más hermoso, porque hay una reciprocidad instantánea, per se, ¿no? En sí misma. Son como dos círculos concéntricos, vueltas al mismo tiempo, Dar, entregar y recibir, es, se da constantemente. Nadie espera que otro haga para yo dar, no. Yo doy porque te amo. Y la otra persona, si me ama, da. Es así, yo no tengo que exigir nada. Porque si yo exijo, es recompensa. Si yo busco, si yo pido, no. Pero si yo doy, es porque amo. Y si la otra persona me ama, me da. Es natal. En el tiempo es difícil, ¿no? Claro. Sí. Porque la convivencia, pues, humana, compleja, ¿no? O sea, sí, usted no va a estar resistiendo las medias sucias, pues, todos los días en el, digamos, en el sillón, que se va a molestar, ¿no? Dicen, en ese aspecto, por favor, usted, licenciado, desde su experiencia, ¿recomienda que primero se realice una convivencia antes de un matrimonio? No, yo cuando convivencia, convivencia matrimonial, o sea, la convivencia de dos personas que viven juntas, ¿no? Vivir junto, convivencia, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué? Te quiero responder, Mari, porque tú convives, ¿cuántas veces tendrías que convivir para encontrar para a la entre comillas, que la primera convivencia sea el amor de tu vida? Porque dicen, me han dicho que tengo que convivir y probar, ¿no? Podría ser. Cinco veces. El lenguaje de mi mamá, eso es otra cosa. Bien, claro, licenciado, en conclusión, yo creo que aquí podemos ver de que nuestra familia tiene que estar ofrecida a Dios, vivir con Él, ¿no? Entregarle a Él, poner en las manos de Él, y también como buenos cristianos, actuar, ¿no? Como Él nos pide, para retener esa felicidad plena, ¿no? Sí, claro, empezar por uno, nuestra oración tiene que ser, Señor, haz mi carácter más con tuyo. Sí. Señor, hazme paciente, Señor, hazme una persona cálida, un perdonador eficaz. Ayúdame, Señor, dame un corazón sencillo. Yo tengo que pedir eso para poder aportar, pues. Yo no puedo pedir, decir, Señor, ayuda a mi familia. Señor, sana a mi esposo, ¿no? O haz que mi esposo cambie y yo no cambiamos. Esa oración es clásica, está mal, ¿no? Hecha, ¿no? Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi esposo? Y el Señor te pregunta, ¿quieres que cambie tu carácter o que lo cambie? ¿Quieres cambiar? No entiendo. Ajá, sí. Bien, licenciado, el tiempo nos está ganando. Ha sido muy buena esta conversación. Esperemos que todos nuestros oyentes lo hayan aprovechado y les sirva, ¿no? Como guía y para retomar quizás una vida familiar como uno quiere, ¿no? Como uno quiere vivir en armonía, felicidad, todos unidos con los hijos y que a partir de ellos salga el éxito, ¿no? Gracias a usted por su predisposición de atendernos en esta entrevista. Y por compartir toda su experiencia. No, gracias a ustedes y recordarles, pues, que una familia unida no se da por accidente, ¿no? Es que hacer cosas, hay que dar, entregar, servir en la familia. No es accidentalmente suceden las cosas, no. Aportar cosas. Y sobre todo perdonar, ¿no? Eso es algo muy importante. Muy bien, y por eso Dios entra a tallar ahí. Porque la única manera de tener disposición, y podríamos hablar toda una hora también, será una oportunidad. Si desea también ver algún material, estamos en la web www.danielarmas.com, o si no, en YouTube también hay charlas ahí. Sí. Algunos podcasts que pueden ayudar a las personas también, si no en mi fanpage. Podemos compartir, Daniel Armas, ¿no? En la radio. Ajá, su número de repente, si alguien también quiere una consulta así familiar. Ah, si alguien me quiere escribir, claro, al WhatsApp, ajá. Yo estoy en el 960-45-7474. En este caso sería más 51, ¿no? Ah, ya. Porque si es que es del interior, o ¿no? Si alguien nos está escuchando otro, no sé. Podría repetir. 960-45-7474. Ah, ya. Muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estos consejos tan bonitos y compartirnos esta experiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, qué interesante. ¿no? Sí, doña Cuchita, lo que él decía, ¿no? Que quieres ir a terapia porque él está mal, pero sin embargo dice que uno tiene que darse cuenta que está fallando, ¿no? Para luego pedir apoyo. Ahí está el problema. Eso es bien difícil que uno se dé cuenta que realmente está en su error, ¿no? Ahí está el problema. Pedir a Dios que nos ilumine y que baje el Espíritu Santo para poder seguir y tener buenas familias y una sociedad mejor, porque de eso se trata, ¿no? La familia, la célula de la sociedad, y solo ahí podemos salir adelante, ya nos estamos dando cuenta poco a poco. Pues. Bueno, amables oyentes, esperemos que hayan aprovechado al máximo este diálogo con el licenciado Daniel Armas. El próximo viernes nos reencontramos con un nuevo tema, un nuevo invitado, y les deseamos un buen fin de semana a ustedes, a todos los papás. Que pasen un lindo domingo. Un abrazo fuerte a los que no están. Un abrazo hasta el cielo, un beso hasta el cielo. Y desearles un buen fin de semana. No se muevan de Radio Chichapoya, sigan disfrutando de la música. Hoy tienen una programación variada, ¿no, doña Cuchita? A las 4 de la tarde nos reencontramos con Ana Belén en La Vuelta al Mundo en 80 Libros. Y luego a las 5 en punto, Rutas. Rutas y Retos. Buen fin de semana, buen provecho para todos ustedes. Feliz día para los papitos. Feliz día para los papás. Domingo.